Desde DAFAS salieron un poco a la caza de los bingos virtuales clandestinos, así los están planteando públicamente. Jorge Payeras, el gerente de DAFAS, nos va a contar mejor de qué se trata. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Sí, no tanto a la casa, pero bueno, lo que hemos hecho a raíz de que en esta época de pandemia han proliferado un poco estos juegos ilegales, principalmente en las redes sociales, y que estamos recibiendo en nuestra página denuncias prácticamente todos los días, recibimos alguna. Es nuestra obligación como autoridad de aplicación, los juegos oficiales en la provincia, es nuestra obligación de alguna manera combatir o evitar el juego clandestino y hacer las denuncias correspondientes desde siempre, pero desde hace algún tiempito, más exactamente diciembre del 2016, las apuestas ilegales, el juego ilegal está tipificado en el Código Penal como un delito y tiene previsto prisión de 3 a 6 años a quienes organicen, administren, es decir, lo que se refiere a juego ilegal o apuestas ilegales. Y bueno, en ese contexto, digamos, y ante las denuncias recibidas, lo que hemos hecho mediante o vía nuestro departamento legal es hacer las denuncias penales correspondientes. En algunos casos, en otros está en análisis y probablemente se hagan en estos días venideros, pero bueno, una de las más conocidas en los medios ha sido en la zona norte, estos últimos días, zona de Parera, Quetrequén, Rancul, donde el fiscal Agüero de General Pico ha hecho procedimientos, allanamientos y bueno, y ha notificado ya personas que estaban en este tema. Jorge, ¿qué tal? Te saluda Romina Gutiérrez. ¿Qué tal, Romina? Buen día. Estas denuncias que estás mencionando, ¿de qué manera se estaban llevando a cabo los juegos clandestinos? En época de pandemia, digo, hubo casos de juegos clandestinos que se estaban realizando rompiendo las medidas sanitarias del aislamiento social, fueron juegos virtuales, como hemos escuchado todos. ¿Cómo fueron las denuncias hasta ahora, la modalidad de esos juegos clandestinos con las denuncias que se han realizado? En general, en este último periodo de pandemia son juegos virtuales por intermedio de las redes sociales en general. El juego clandestino siempre existió, ¿no es cierto? Y siempre lo hemos combatido y hemos hecho denuncias. Pero bueno, antes de diciembre del 2016, como les comentaba recién, era una contravención y tenía consecuencias muy, muy menores para quienes lo llevaban adelante. A partir de esa fecha, al ser delito tipificado en el Código Penal, la cuestión es mucho más seria. Por eso que nuestra finalidad en realidad es sugerir, es recomendar a estas personas que a lo mejor algunas, quizá por desconocimiento, vamos a suponer, en algunos casos, llevan adelante estos juegos por las redes, estos juegos ilegales, y por desconocimiento pueden verse involucrados en una causa penal que no es nada agradable, y ya les digo, tiene incluso hasta previsto de 3 a 6 años de prisión. En realidad nuestra finalidad es, como les decía, recomendar, es sugerirles que cesen de hacerlo porque nosotros vamos a seguir haciendo las denuncias correspondientes, es nuestra obligación y lo vamos a hacer por intermedio de nuestro departamento legal. Vamos a seguir haciendo en la medida que recibamos denuncias y las podamos comprobar. Además, quedan muy expuestos porque es relativamente fácil de verificar y de tener alguna prueba. En la medida que nosotros lo podamos verificar y tener alguna prueba para adjuntar a la denuncia, lo vamos a seguir haciendo. Bien, por lo que usted me menciona, hasta ahora son pequeñas organizaciones, ¿no? Las que han sido denunciadas, ¿no? Sí, son particulares, son personas Claro. particulares, no son clubes o instituciones que podrían hacerlo con la autorización correspondiente, ¿no es cierto? Pero no, los casos que se han denunciado son personas particulares que lo hacen por las redes. Jorge, aludías recién a los casos, sobre todo en pequeñas comunas del norte de la provincia. La situación por la que se dio intervención ahí, ¿es porque en Santa Rosa, por ejemplo, no hay este tipo de actividad, o porque el fiscal Agüero en el norte es un poco más activo con el tema? No. Hemos hecho denuncias en otros lugares también, por ahí no han sido conocidas así periodísticamente, a lo mejor como esta, pero hemos hecho ya alguna otra denuncia y en algunos casos por ahí hasta no se llega a la denuncia penal, ¿no es cierto?, porque se actúa, digamos, o la misma policía o el mismo fiscal hace gestiones y se termina con el tema sin llegar a lo mejor a una cuestión penal y que se conoce periodísticamente, como en este caso. Pero hemos tenido denuncias en la zona de sur, en General Hacha, uh-huh, en varios lugares, sí. Bien, te cambio un poco de tema. El juego legal en el contexto de pandemia y cuarentena, ¿cómo anduvo? Digo, uno se imagina, ¿se juega más, se juega menos? ¿Cuál es? ¿Hay una respuesta? ¿Tienen números efectivos de lo que ha ocurrido en estos meses? Sí. Bueno, el juego oficial ha tenido un periodo de parate, digamos, fase 1, donde... Claro, que no había cerrado. No había ni sorteos. Casi dos meses, ¿no es cierto? Pero luego que se abrió, y por ejemplo ahora que ya estamos trabajando normalmente en toda la provincia, no, ha tenido una respuesta que a lo mejor en otras actividades no se ha dado, por lo que uno escucha, en otros sectores de la actividad comercial, ¿no es cierto?, industrial, en el juego ha vuelto a la normalidad, digamos. Es más, en lo que es, por ejemplo, Quiniela Pampeana y en lo que es Telebingo, hasta se ha incrementado, yo te diría que en la quiniela se ha incrementado entre un 15 y un 20% las apuestas post-pandemia, digamos, no post-pandemia, porque todavía estamos en pandemia, pero post el cierre de fase 1, respecto a marzo, febrero, marzo, que era el previo a la fase 1. Puede tener como explicación que la gente está más en su casa, puede estar un poco más aburrida y necesita algún tipo de diversión o entretenimiento. Eso puede ser sobre todo en el Telebingo, que es un juego que entretiene. Puede ser también que disponga algún peso más, que ahora no lo gasta en restaurantes o confiterías o paseos y hace alguna apuesta más porque tiene algún peso más a lo mejor para eso. Pueden ser varios factores, pero la realidad es que el juego oficial ha crecido levemente, podemos decir, respecto al periodo previo al corte, a la pandemia. Jorge, le agradecemos muchísimo esta comunicación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hasta un momento.